buscó la verdad, tanto buscar la encontró. Cansado de tanto dolor, un día quiso sanar. Su nombre es Fabián, al pie de una cruz se postró, un día se fue y nos dejó una impronta para